Salgo a la calle sobre flow, mucha lengua sin su rol. La vida llena de mi voz, solo violillo on roll up. Que todo es tan fácil, no se compara todo con casi la cima. Ya está, pero ya ni alcanzo. ¿Dónde estaban? Voy por futuro, no por fama, no al drama. Vivo hoy, voy for mama. Nacen heridas, duelen y no sanan. El que te cuida te muerde mañana. Olvida el traidor, ya no hay perdedor. Hoy salimos al barrio, obvio que sí, nigga, what up. Odio a Crazy Mom, te lo juro por Dios, te lo juro por todo. For my crew, no sé por qué fingen. Solo te pido que me mires, solo te pido que me mires. No quiero que me admires, lo único que digo es love. Futuro mejor, que todo sigue y luego irá mucho mejor. Lucifer más vivo guardar, Lucifer solo no. Pero sé bien lo que soy, yo sé bien lo que soy. Yo sé lo que soy. Y un futuro mejor, que todo sigue y luego irá mucho mejor. Lucifer más vivo guardar, Lucifer solo no. Pero sé bien lo que soy, yo sé bien lo que soy. Hoy por hoy todo quieren ser rappers, otros quieren ser trappers. Yo hace tiempo tengo claro mis dotes musicales, que no voy por corte de línea en fosas nasales. Ya sé que las chances no aparecen si nada se hace. The fuck that. Disco para el billón, hay que asegurarlo. Aunque muera tarde o temprano, no será todo en vano. Si pasa que la sigan mis hermanos. Estoy acelerado, motor arrancando, preparado, despegando. Hoy me voy y no voy a pararlo. Hacen que siempre ande al tanto, se escucha esta mierda. Muere la envidia, oh fuck. Deberían salir de mi hood. Bye nigga love, no te fijes en mí si no en you. Fuck you, I team niggas, you I can reach to. Un futuro mejor, que todo sigue y luego irá mucho mejor. Lucifer más vivo guardar, Lucifer solo no. Pero sé bien lo que soy, yo sé bien lo que soy. Yo sé lo que soy. Un futuro mejor, que todo sigue y luego mucho mejor. Music for my people, what up? Lucifer solo no. Pero sé bien lo que soy, yo sé bien lo que soy. Sé bien, muy bien lo que soy. Sé bien, muy bien lo que soy. Sé bien, muy bien lo que soy. Sé bien, muy bien lo que soy. Si quieren que pare, no voy a parar. Acostado en mi cama me puse a pensar que si voy a por todo, todo va a llegar. Me puse para mí, eso no va a cambiar. No va a cambiar. Ey, me chupo un huevo lo que piensen de mí. Ey, sé muy bien lo que soy y sé bien que es así. Un futuro mejor. Un futuro mejor. Un futuro mejor, que todo sigue y luego irá mucho mejor. Mejor, es mi futuro mejor. Yeah, mi futuro mejor. Yo sé bien lo que soy, no pregunten loco. Yo sé bien lo que soy.